Ahora, que tú me dijiste sale, apareció tu espina y castigo a los rivales. La pregunta que se hace todo un país, ¿dónde está Jorge Julio López? El lunes 18 a la madrugada, Jorge Julio López estaba con vida. Hoy con vida debe aparecer. Por la aparición del testigo clave que no fue debidamente protegido. Hicimos juicio y castigo para todos los genocidas, sus cómplices y sus beneficiarios civiles. Y hoy como ayer, con el mismo dolor, con la misma bronca. Con la misma fuerza. Hubo exterminio sistemático de personas y Echecolás fue uno de esos protagonistas. Un criminal de tal envergadura no puede estar ni un solo día fuera de la cárcel. El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicita información acerca del paradero de Jorge Julio López, de 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello corto canoso. Al momento de su desaparición, vestía jogging azul y suéter gris oscuro. Tiene cicatrices en el abdomen de distintas operaciones. Desapareció el domingo 17 de septiembre en la ciudad de La Plata. Cualquier información que ayude a localizarlo, comunicarse al 0800-333-5502 o al 911. Muchas gracias. Jorge Julio López. Jorge Julio López. Jorge Julio López. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy segura. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Tramas. Giros del tiempo.